Bolo 7. Teoría de la pena. Naturaleza de la pena. La pena. El término procede del latín poena, que deriva del griego poine, que significaba dolo, trabajo. La pena es una privación o restricción de bienes jurídicos establecidos por ley, impuesta por la autoridad legalmente establecida por ley. Medida de seguridad. Es el medio con el cual el Estado trata de evitar la comisión de los delitos, por lo que impone a los sujetos medidas adecuadas al caso en base a su peligrosidad. Diferencias entre la pena y medida de seguridad. La pena se impone a consecuencia de un delito. La medida de seguridad se funda en el carácter dañoso del sujeto. La pena se impone para causar sufrimiento en el sujeto. La medida de seguridad no tiene ese fin, más bien hace reflexionar. La pena es una reacción contra la lesión. Tiene sentido represivo. La medida de seguridad protege el daño. Tiene sentido preventivo. Concepto de sanción. La sanción es una consecuencia jurídica derivada de la comisión del delito. Finalidad de la sanción. La sanción tiene una finalidad resocializadora, porque busca que el sentenciado enmiende su comportamiento comprendiendo la ilicitud de sus acciones y retorne al ámbito de la legalidad demostrando su voluntad de no delinquir. Para verificar que el condenado se enmendó o cambió, el condenado debe pasar paulatinamente por 4 periodos del llamado sistema progresivo. Estos periodos son: observación y clasificación inicial. Es el primer periodo del sistema progresivo, que se da cuando el condenado ingresa en el establecimiento penitenciario. El periodo de observación y clasificación iniciales se cumplirá en régimen cerrado y tendrá una duración de 2 meses, desde el ingreso del condenado. Readaptación en un ambiente de confianza. Es el segundo periodo del sistema progresivo, se da cuando el interno puede interrelacionarse con otros internos, realiza sus actividades dentro del establecimiento penitenciario. Prueba. Es el tercer periodo del sistema progresivo, tendrá por finalidad la preparación del condenado para su libertad, fomentando la autodisciplina, tanto durante su permanencia en el establecimiento como en sus salidas. Libertad condicional. Es el cuarto periodo del sistema progresivo, el condenado puede obtener su libertad, pero bajo determinadas condiciones. Estos periodos del sistema progresivo, que están señalados en el artículo 157 de la Ley 2298. Función de la sanción. El artículo 25 del Código Penal señala que la sanción cumple la función de prevención. A través de la función de prevención se busca evitar la comisión de un delito, ya que la ley penal contiene un mensaje intimidatorio en la redacción del tipo penal, asociando al supuesto de hecho una consecuencia jurídica. Por temor a la aplicación de la consecuencia jurídica, el sujeto se abstiene a realizar el supuesto de hecho. Existen dos clases de prevención. Prevención general. El Estado utiliza la sanción señalada en la norma jurídico penal como un instrumento de intimidación destinado a lograr que la generalidad de las personas se abstengan a delinquir. Por lo tanto, el mensaje de intimidación está dirigida a toda la población y dicho mensaje está contenido en el Código Penal, específicamente en los tipos penales. Veamos el artículo 252 del Código Penal, que sanciona el delito de asesinato con 30 años de presidio. El mensaje intimidatorio está contenida en la sanción. Los miembros integrantes de la sociedad se abstendrán de cometer el delito por el temor a que se les aplique la sanción. Prevención especial. La sanción es utilizada como un medio para evitar la futura comisión de delitos por parte de quien ya ha delinquido. El mensaje de intimidación no está dirigida a toda la sociedad. Está dirigida únicamente a los que ya delinquieron, para evitar que estos vuelvan a cometer un nuevo delito. Clasificación de la sanción. La sanción se clasifica en penas y medidas de seguridad. Pena, al igual que la sanción, es una consecuencia jurídica derivada de la comisión del delito. Entre la sanción y la pena existe una relación de género y especie. Es decir, la sanción es el género y la pena es la especie. Clasificación de las penas. Las penas se clasifican en penas principales, penas accesorias, penas principales. El artículo 26 del Código Penal señala que el presidio, reclusión, prestación de trabajo, días multa, son penas principales, tal como a continuación se explica. Presidio es una pena principal privativa de libertad que se aplica a los delitos de mayor gravedad, cuya duración es de 1 a 30 años. Reclusión es una pena principal privativa de libertad que se aplica a los delitos de menor gravedad, cuya duración es de 1 mes a 8 años. Prestación de trabajo es una pena principal no privativa de libertad, que consiste en la realización de actividades de utilidad pública en establecimientos públicos. El artículo 28 del Código Penal señala: la pena de prestación de trabajo en beneficio de la comunidad obliga al condenado a prestar su trabajo en actividades de utilidad pública que no atenten contra su dignidad y estén de acuerdo a su capacidad. La prestación de trabajo no interferirá en la actividad laboral normal del condenado. Se cumplirá en los establecimientos públicos y en las asociaciones de interés general en los horarios que determine el juez. Tendrá una duración máxima de 48 semanas y semanalmente no podrá exceder de 16 horas, ni ser inferior a 3 horas. La prestación de trabajo solo podrá ejecutarse con consentimiento del condenado. En caso de que el condenado no preste su consentimiento, la sanción se convertirá en pena privativa de libertad. A este efecto, un día de privación de libertad equivale a 2 horas semanales de trabajo. Esta sustitución se realizará por una sola vez y una vez realizada no podrá dejar de ejecutarse. El juez de vigilancia deberá requerir informes sobre el desempeño del trabajo a la entidad empleadora. En caso de que los informes no sean favorables, se convertirá en privación de libertad conforme al párrafo anterior. Días multa es una pena principal no privativa de libertad. Consiste en el pago a la caja de reparaciones de una cantidad de dinero que será fijada por el juez en días multa, en función a la capacidad económica del condenado, sus ingresos diarios, su aptitud para el trabajo y sus cargas familiares. El artículo 29 del Código Penal señala: la multa consiste en el pago a la caja de reparaciones de una cantidad de dinero que será fijada por el juez en días multa, en función a la capacidad económica del condenado, sus ingresos diarios, su aptitud para el trabajo y sus cargas familiares, considerados al momento de dictarse la sentencia. El mínimo será de 1 día multa y el máximo de 500. Las cuotas que el condenado deba pagar no superarán el máximo embargable de su sueldo, si este fuera su única fuente de recursos. El monto máximo total del día multa no podrá sobrepasar de 25 salarios mínimos mensuales nacionales. Si el condenado no da información suficiente sobre sus ingresos, patrimonio u otras bases para el cálculo de una cuota diaria, entonces, ella podrá evaluarse estimativamente. En la resolución se señalará la cantidad de días multa, monto de la cuota diaria y el plazo de pago. Correspondientemente, las penas principales privativas de libertad son el presidio y la reclusión, y los elementos que nos permiten diferenciar la reclusión del presidio son la mayor o menor gravedad del delito, ya que el presidio se aplica a delitos de mayor gravedad y la reclusión a los delitos de menor gravedad. El tiempo de duración: el presidio tiene una duración de 1 a 30 años. La reclusión tiene una duración de 1 mes a 8 años. Las penas principales no privativas de libertad son la prestación de trabajo y días multa. Pena accesoria: se denomina pena accesoria porque se aplica después del cumplimiento de la pena principal, y consiste en la inhabilitación especial. El artículo 34 del Código Penal señala que la inhabilitación especial consiste en la pérdida del mandato, cargo, empleo o comisión públicos. La incapacidad para obtener mandatos, cargos, empleos o comisiones públicas, por elección popular o nombramiento. La prohibición de ejercer una profesión o actividad cuyo ejercicio dependa de autorización o licencia del poder público. Aplicación de la inhabilitación especial: artículo 36 CP. Se impondrá inhabilitación especial de 6 meses a 10 años. Después del cumplimiento de la pena principal, cuando el delito cometido importe violación o menosprecio de los derechos y deberes correspondientes al mandato, cargo, empleo o comisión, incompetencia o abuso de las profesiones o actividades a que hace referencia el artículo 34 y se trate de delitos cometidos por funcionarios públicos, mandatarios, comisionados, en el ejercicio de sus funciones, por médicos, abogados, ingenieros, auditores financieros y otros profesionales en el ejercicio de sus profesiones, por los que desempeñen actividad industrial, comercial o de otra índole. En los casos anteriores, la inhabilitación especial es inherente al tiempo de cumplimiento de la pena privativa de libertad. El mínimo de la pena de inhabilitación especial será de 5 años. En los siguientes casos, si la muerte de una o varias personas se produce como consecuencia de una grave violación culpable del deber de cuidado, si el delito fuere cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones. Fijación de la pena. El artículo 37 del Código Penal y el Auto Supremo 038/2013-RRC de 18 de febrero de 2013 en torno a la imposición judicial de la pena, señalan que el juez o tribunal debe considerar los siguientes criterios para la fijación de la pena. La personalidad del autor. Para apreciar la personalidad del autor se tomará en cuenta la edad, la educación, la posición económica, la conducta precedente y posterior del sujeto. Es así que la edad es un factor que, dependiendo del caso, puede operar como agravante o atenuante. En cuanto a la educación, por regla general como circunstancia agravante, pues el reproche será mayor cuando el autor ha tenido acceso a la educación. En similar sentido opera la posición económica, sobre todo en los casos vinculados a delitos económicos. La vida anterior libre de sanciones debe tomar como atenuante para la determinación de la pena. La mayor o menor gravedad del hecho, que tiene que ver con la naturaleza de la acción, con los medios empleados, la extensión del daño causado y del peligro corrido. Las circunstancias. El órgano jurisdiccional debe valorar las condiciones especiales en las que se encontraba el sujeto en el momento de la ejecución del delito y los demás antecedentes y condiciones personales, así como los vínculos de parentesco, de amistad. Las consecuencias del delito. Debe tomarse en cuenta como factor para la fijación de la pena el esfuerzo del autor por reparar el daño causado. Sistemas de determinación de las penas. Como consecuencia del principio de legalidad, toda vez que un individuo cometa un hecho delictivo, este debe ser juzgado y sancionado con la pena establecida en la ley para el tipo penal de que se trate. El asunto resulta simple cuando se trata de un solo acto que transgrede una sola norma. En cambio, resulta complejo si ese único acto viola varias normas al mismo tiempo o cuando se llevan a cabo varios actos que constituyen violación a una misma norma, o bien a varias normas a la vez. Esto es lo que se denomina en el derecho penal concurso de delitos, que ya fueron explicados anteriormente. Esta distinción cobra importancia al determinar la sanción, pues obliga a responder si quien participa activamente del hecho debe ser sancionado con tantas penas como hechos se hayan llevado a cabo y si están deben sumarse y ejecutarse sucesivamente. El sistema penal estableció tres sistemas distintos que procuran resolver la cuestión planteada. El sistema de suma o adición de penas, que consiste en imponer la pena correspondiente a cada delito sumándolas todas. Sistema de no cúmulo o sistema de absorción de las penas, que consiste en imponer la pena correspondiente al delito más grave. Sistema de cúmulo jurídico, que consiste en imponer la pena correspondiente a cada delito, pero sin sobrepasar el límite máximo existente en la ley, que constituye un sistema intermedio ubicado entre los dos primeros. También es importante que expliquemos de la regla de determinación de penas denominada de aspersión o exasperación propia del sistema de acumulación jurídica, que conduce a la imposición de una sanción más severa que la correspondiente al delito más grave, pudiendo ser aumentada la misma en una mitad tratándose de un concurso real o en una cuarta parte tratándose de un concurso ideal. La aspersión o exasperación se diferencia de la absorción en que mientras en esta la pena a imponer no puede exceder del marco de la pena base, la del delito más grave, en aquella debe superarlo. También se distingue de la acumulación, ya que mientras en esta se aplican varias sanciones, en la exasperación se impone solo una, de lo que se desprende la importante consecuencia de que las penas accesorias que en este último sistema cabe aplicar son exclusivamente las correspondientes a la única pena principal definitivamente impuesta. Al respecto, el Auto Supremo número 125/2013-RRC de 10 de mayo de 2013 señala, punto. En el caso boliviano se aplica la pena correspondiente al delito más grave, de donde se puede concluir que rige el principio de absorción. Esto significa que la pena del delito más grave absorbe las penas de los delitos menos graves que han entrado al concurso sin perjuicio de la facultad reconocida al juzgador de aumentar el máximo, introduciendo en este punto el principio de aspersión. También debe tomarse en cuenta el artículo 46 del C.P. que señala, sentencia única. En todos los casos de pluralidad de delitos, corresponde al juez que conozca el caso más grave dictar la sentencia única, determinando la pena definitiva para la totalidad de estos, con sujeción a las reglas del Código de Procedimiento Penal. Cumplimiento y ejecución de las penas. Autoridad competente para hacer cumplir la sentencia, artículo 428 y siguientes del CPP, dictada la sentencia condenatoria y ejecutoriada la misma. Es decir, ya no existe otro recurso para modificar la sentencia, el juez de sentencia o tribunal de sentencia remitirá fotocopias legalizadas de la sentencia y auto de ejecutoria al juez de ejecución penal, quien deberá controlar el cumplimiento de la sentencia. Cumplimiento de la pena privativa de libertad. La pena privativa de libertad debe ser cumplida en su totalidad. Sin embargo, el condenado que cumplió una parte de la misma puede tramitar la redención, el extramuros o la libertad condicional y bajo estos beneficios cumplir el resto de la condena. Con relación al cumplimiento de las demás penas, también es de competencia del juez de ejecución de penas controlar la ejecución de las sentencias, como lo señala el artículo 55 numeral 1 del Código de Procedimiento Penal. Las medidas de seguridad. Las medidas de seguridad cumplen con la finalidad de prevención especial, es decir, buscan evitar de que se vuelva a cometer un nuevo hecho tipificado como delito. Estas medidas se aplican a los inimputables, semi-imputables, reincidentes. El artículo 79 del Código Penal señala, medidas de seguridad. Son medidas de seguridad el internamiento, que puede ser en manicomios o casas de salud, en un establecimiento educativo adecuado, en una casa de trabajo o de reforma, o en una colonia agrícola. La suspensión o prohibición de ejercer determinada industria, comercio, tráfico, profesión, cargo, empleo, oficio o autoridad. La vigilancia por la autoridad. La caución de buena conducta. CP, artículo 80. Internamiento. Cuando el imputado fuere declarado inimputable y absuelto por esta causa conforme al artículo 17, el juez podrá disponer, previo dictamen de peritos, su internación en el establecimiento correspondiente, si por causa de su estado existiere el peligro de que se dañe a sí mismo o dañe a los demás. Si no existiere un establecimiento adecuado, la internación del inimputable se hará en el que más próximamente pueda cumplir este fin o se lo dejará en poder de su familia, si a juicio del juez aquella ofreciere garantía suficiente para el mismo fin. Esta internación durará todo el tiempo requerido para la seguridad, educación o curación. El juez de ejecución penal, por lo menos una vez cada seis meses, examinará la situación de aquel a quien ha sido impuesta esta medida, examen, que se llevará a cabo en audiencia oral, a puertas cerradas, previo informe de los responsables del establecimiento y de peritos. La decisión versará sobre la cesación o continuación de la medida y, en este último caso, podrá modificar el tratamiento o cambiar el establecimiento en el cual se ejecuta. Punto. CP, artículo 81. Internamiento de semi-imputables. El semi-imputable a que se refiere el artículo 18 podrá ser sometido a un tratamiento especial si así lo requiriere su estado o se dispondrá su transferencia a un establecimiento adecuado. Esta internación no podrá exceder del término de la pena impuesta, salvo el caso en que por razones de seguridad sea necesario prolongarla. El tiempo de la internación se computará como parte de la pena impuesta. Podrá también el juez disponer la transferencia del internado a un establecimiento penitenciario, si considera innecesario que continúe la internación, previos los informes del director del establecimiento y el dictamen de los peritos. CP, artículo 82. Internamiento para reincidentes. A los reincidentes, después de cumplidas las penas que les correspondan, se les aplicarán internamiento en casa de trabajo o de reforma, o en una colonia penal agrícola o bien cualquiera de las medidas previstas por el artículo 79 CP. De conformidad con el artículo 43, por el tiempo que se estime necesario para su readaptación social con revisión periódica de oficio cada dos años, haciéndose notar que el internamiento en casa de trabajo o de reforma, o en una colonia penal agrícola no es posible, al no estar en funcionamiento, pudiendo aplicarse las medidas de seguridad de internamiento y caución de buena conducta. CP, artículo 84. Vigilancia por la autoridad. La vigilancia podrá durar de 1 mes a 2 años y tendrá por efecto someter al condenado a una vigilancia especial, a cargo de la autoridad competente, de acuerdo con las indicaciones del juez de vigilancia, quien podrá disponer se preste a aquel asistencia social, si así lo requiere. Transcurrido el plazo y subsistiendo los motivos que determinaron la aplicación de esta medida, previos los informes del caso, podrán convertirse en otra u otras que se estimen adecuadas. CP, artículo 85. Caución de buena conducta. La caución de buena conducta, que durará de 6 meses a 3 años, impone al condenado la obligación de prestar fianza de que observará buena conducta. La fianza será determinada por el juez, atendiendo a la situación económica del que deba darla y las circunstancias del hecho y, en caso de ser real, no será nunca inferior a 500 pesos bolivianos. Si fuere personal, el fiador debe reunir las condiciones fijadas por el Código Civil. Si durante el plazo establecido, el caucionado observare buena conducta, el monto de la fianza será devuelto al depositante o quedará cancelada la caución. En caso contrario, el juez podrá sustituir la fianza con otra u otras medidas de seguridad que se estimen necesarias. CP, artículo 86. Ejecución de las medidas de seguridad. En los casos en que se aplique conjuntamente una pena y una medida de seguridad, esta se ejecutará después del cumplimiento de aquella. Para una mejor comprensión, volvamos a explicar la clasificación de la sanción a través del siguiente cuadro. Sanción es la consecuencia jurídica que emerge de la comisión de un delito. La sanción se clasifica en penas y medidas de seguridad.